Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional Nuevo Buglé, Celio, para que nos des tus impresiones, tus declaraciones, luego de que se anunciara pues esto, la firma de un acuerdo para entablar ya formalmente un diálogo entre el gobierno y el pueblo originario de Nuevo Buglé, que reclama pues el derecho a sus tierras. En calidad de presidente, Celio, del Congreso General Tradicional Nuevo Buglé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sí, efectivamente, como ya lo hemos señalado anteriormente, los congresos tradicionales vienen rechazando la actividad minera en la comarca de hace más de 30 años. El año pasado participamos en estas luchas, luego en esta jornada nuevamente estamos involucrados con congresos tradicionales en lo que ha sido la reivindicación del pueblo. El Andepeto 415, que fue una propuesta indígena, nosotros ahí estuvimos exigiendo que se cancelaran todas las concesiones mineras e hidroeléctricas dadas por los gobiernos anteriores. Sin embargo, como que ese tema no fue complaciente para el sector del gobierno. Entonces, eso hizo que la Comisión de Comercio e Industria de la Asamblea eliminara el artículo 5, que era el contenido de ese anteproyecto, y ahí fue ahí donde se originaron todas las protestas de esta semana, de la semana pasada. Producto de eso, bueno, hubieron dos compañeros muertos, hay más de 700 detenidos que ahora luego van a ser liberados. Cualquier cantidad de compañeros que se les violaron sus derechos de domicilio, de libre tránsito, se les confiscaron comida, fuimos cercados por la policía, el gobierno practicó terrorismo de Estado, rompió todas las líneas de comunicación, y bueno, eso originó toda una serie de situaciones bastante atemorizantes para la población. Incluso en algunos sectores los mexicanos cortaron la luz. Sin embargo, producto del acuerdo, se va a liberar a todos los compañeros detenidos en la cárcel de David y en otros puntos, se les va a llevar a sus puntos de origen, y también a partir de día de mañana se va a estar discutiendo con carácter de urgencia notoria en la Comisión de Comercio e Industria el anteproyecto 415, donde se debe reincorporar el artículo 5 y se debe discutir el contenido de la misma, porque el gobierno dice que había estado con nosotros el tema de minería, más no el tema de la hidroeléctrica. Entonces el tema de la hidroeléctrica es algo que va a estar en el debate, y nosotros pues, la posición indígena sigue siendo que a través de se cancelen todas las concesiones mineras y hidroeléctricas dentro del territorio. Otro punto que está dentro del acuerdo es indemnizar a los familiares de los afectados, nombrar una comisión independiente que investigue todos los resultados, la situación que produjo la represión en San Félix y en Chiriquí, lo que nosotros calificamos como una verdadera cacería humana, que hasta el día de hoy, a eso de las 3 de la tarde, todavía la policía estaba haciendo detenciones al área en distintos puntos mientras nosotros estábamos dialogando. Sin embargo, lo importante que nosotros tenemos que mantener, manifestar de esta jornada es la coordinación que nosotros manteníamos y los distintos sectores que participamos en la lucha. Como Congreso Tradicional, nosotros salimos fortalecidos de esta lucha que ha librado el pueblo, porque el otro que montó el gobierno, el Congreso Títere, fue el que traicionó al pueblo. Entonces, tanto en la región norte como en la región sur, el pueblo, pues, a pesar de que el gobierno y ciertos sectores de indígenas no reconozcan al Congreso Tradicional como una fuerza dentro de la comarca, bueno, al menos el pueblo es un sector importante que está peleando de la posición del Congreso Tradicional, y es por ello que nosotros hemos estado participando en estas luchas. Aparte de otras organizaciones de base, sea sindicales, estudiantiles, productores, que estuvieron participando. Entonces, el pueblo indígena vuelve a depositar su fe, su confianza de que no se vuelvan a repetir los mismos hechos que se dieron, que el gobierno no dilate la aprobación de la ley, y eso ha quedado claro, de que el pueblo debe mantenerse vigilante frente al resultado del nuevo acuerdo que se ha pactado. Finalmente, nosotros tenemos que condenar pues la acción represiva y brutal, como el gobierno de Ricardo Martinelli trató al pueblo indígena, prácticamente todo el oriente chiricano fue colocado en estado de sitio, un cerco policial contra los manifestantes, nos hicieron señalamientos de todo tipo, incluso de sabotaje o de, como el caso de las comunicaciones, cosas que el mismo gobierno hizo. Entonces queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, que cuando en el país sucedan hechos como este, acudan a los sitios de conflicto y no esperar que ocurran muertos, detenciones y desapariciones para luego venir a investigar lo que está sucediendo. Yo creo que algo importante que nosotros tenemos que manifestar como Congreso Tradicional es agradecer la solidaridad del pueblo panameño, las distintas organizaciones populares que se manifestaron en contra del gobierno nacional y en contra de los proyectos mineros y en solidaridad de la lucha que libra el pueblo maule. Es la tercera vez que en este mismo gobierno el pueblo maule ha tenido que salir a defender su derecho en la calle, y de ser necesario continuará defendiendo su derecho y reivindicando aquellos derechos históricos que distintos gobiernos del sur han burlado y han negado su responsabilidad con el pueblo maule. Celio, una consulta, ¿el proyecto se va a devolver a primer debate, es lo que me está diciendo? Correcto, así es, eso se va a volver al primer debate y se va a volver a discutir eso. Entonces, de lo contrario, pues si la expectativa de los acuerdos no se cumple, entonces nuevamente se le está planteando al pueblo que se mantengan vigilantes para retomar la lucha. ¿Nos puede hablar sobre la comisión que se va a encargar a negociar todo este tema? Sí, la Comisión de Comercio e Industria y una comisión por parte de la Comparta. Nosotros estamos en la Comisión de Diálogo, pero no sabemos si ahí justamente vamos a estar incluidos en la Comisión esa de Diálogo del tema minero. Okay, Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional No Ebulé. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.